emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico. WUNO 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Arecibo y WNEL 1430 Caguas. Noti 1630. Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes, con ustedes otra edición de La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche les traemos nuevamente a la reina del bolero, a Olga Guillot, quien la semana pasada hicimos un programa espectacular, pero debido al tiempo, ya que este programa lo que tiene es una hora de duración, mucho material, muchas de las canciones no pudimos compartirlas con ustedes porque el tiempo nos traicionó, se fue muy rápido. Y en mi regreso a casa, en el programa que viene a continuación de este, con Michelangelo Guevara, estuvieron las personas llamando, una cosa increíble, tantas personas que llamaron pidiendo que se continuara con Olga Guillot. Por eso estamos complaciendo, vamos a continuar con Olga Guillot esta noche. Así que para no alargar esto, y es mucho el material que tenemos delante, y sabemos que son miles de personas que están sintonizando también fuera de Puerto Rico a través de internet, a través de noti1.com, los grupos de Facebook, el grupo de Facebook La Música de mi Tierra. Sean todos bienvenidos, yo soy Jay Martínez. Vamos a entonces hacerle este homenaje a la reina del bolero. Este primer tema que vamos a escuchar ahora, se lo estoy dedicando a mi tía. Mi tía Teresa, hermana de mi madre, que vive aquí en Puerto Rico, que la semana pasada cuando se acabó el programa me llamó y me dijo: me cortaste la canción que me traía tantos recuerdos, y me habló algunas cosas de Cuba con esta canción con Olga Guillot. Y entonces dije, bueno, tengo que ser la primera, porque esta canción la semana pasada no se pudo escuchar completa porque el tiempo no daba. Pero bueno, aquí tienes, tía. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil espacio, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ahí escuchábamos a la reina del bolero, Olga Guillot, en ese tremendo tema. Tú me acostumbraste. La verdad que la música es miel para el alma. Como bien dicen, la música une a los pueblos y es el bálsamo de toda persona, porque cuando se escucha música, y música linda, música bien ejecutada y bien cantada, con una voz tan linda como la que tenía Olga Guillot, la verdad que uno se eleva de una forma increíble. Después, cuando más adelante en el programa, tengo que traerles a ustedes un testimonio de algo que por lo menos yo lo sentí el domingo pasado aquí en el programa, y se lo tengo que preguntar al técnico que nos está ayudando esta noche, a Johnny Serrano, porque la verdad que aquí la semana, el domingo pasado, se desató un ambiente especial durante el programa. Fue increíble, ¿verdad, Johnny? Era una cosa espectacular con esta música. Yo me fui de aquí, pues de verdad que como que purificado. Pero bueno, Olga Guillot, aparte de que fue una cantante excepcional de bolero con un estilo único, impuso un estilo peculiar, la forma de ella cantar los boleros. Una de las cosas que más yo admiraba en Olga Guillot era su patriotismo y su cubanía, su amor por Cuba. La llamaban Olga de Cuba, porque Olga Guillot, en cualquier escenario donde se presentaba, en cualquier programa de televisión, en cualquier entrevista de radio, no perdía la oportunidad en denunciar la tiranía de los hermanos Castro en Cuba, y no perdía la oportunidad en hablar de su tierra. Y eso, para mí, la verdad que siempre me fue motivo de mucha admiración y respeto hacia ella, porque no importara en cualquier país que ella se encontrara, en cualquier lugar, en cualquier foro, ella siempre, como decíamos los cubanos, metía la cuchara y hablaba a favor de la libertad del pueblo de Cuba. Y eso hay que respetarlo, y eso es una de las cosas que hay que reconocerle. Aparte de su talento y todas esas otras cosas, pues eso es indiscutible. Pero su amor a Cuba, y desgraciadamente se fue sin ver a Cuba libre, como se han ido miles de cubanos, como se fue mi madre, como se fue mi padre, sin ver a Cuba libre también. Con cuántos amigos hemos perdido a través de estos largos años que se han ido y no han podido ver a Cuba libre. Pero bueno, aquí les voy a traer una entrevista, una breve entrevista de Olga Guillot con Jorge Ramos, Mi Visión, que para mí es uno de los periodistas más completos y más inteligentes, más sagaces en la lengua hispana. Donde Jorge Ramos le hace una entrevista. Le traigo una pequeña cápsula porque tenemos que seguir, continuar con su música, pero para que ustedes escuchen la profundidad de Olga Guillot, como se expresa de Cuba, como habla de su patria, también su jocosidad, su buen humor, en fin, que era una persona que era bien agradable y bien interesante escucharla cuando era entrevistada. Vamos a disfrutar de esta entrevista y luego continuamos con toda esta serenata musical que le traemos, romántica, en la voz de la reina del bolero, Olga Guillot. Este es el programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo por Noti 1 630. 1961. Sí. ¿Se va de Cuba porque no podía tener éxito en Cuba con Fidel Castro? No, yo era un ídolo en mi país. Uh-huh. Cuba hizo Olga Guillot. Yo soy profeta en mi tierra. ¿Pero por qué se va? Y muy jovencita triunfé en Cuba. Todo mi país me adoró hasta el día justo en que llegó la revolución cubana marxista-leninista, y del cual yo inmediatamente ya era, como todos los que estábamos en contra, una persona que ya no podía estar en Cuba en ese sistema, y yo fui una de las negativas, de las que más peleé por eso. Me llevaron 3 veces detenida, no detenida, porque yo era una niña muy querida en Cuba. Me regañaban como niño chiquito. Oye, esta revolución es para ti, tú eres muy joven, esto es lo mejor que va a pasar, ¿por qué hablas? Cállate, no hables tanto. Todas esas cosas, hasta que fui, por fin fui denunciada a una cosa que se llamaba Colombia. Y hubo personas de la política de antes de Cuba y las que estaban en el momento que me avisaron y me dijeron, te vas a tener que ir porque estás acusada de contrarrevolucionaria, y mi hija tenía 8 meses de nacida. Y me dijeron, si no te vas, no vas a ver a tu hija. Y ese es mi exilio. ¿Su música sigue siendo prohibida en Cuba? Toda la música nuestra está prohibida en Cuba. Toda la música nuestra, es real. Usted sale de Cuba a Venezuela. Sé que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. ¿Usted teme que...? Estoy triste. ¿Por qué? Porque no se lo merece ese país. ¿No se merece qué? Que sea otra Cuba. Venezuela va a ser otra Cuba, porque ese hombre lo está llevando a eso. Ese hombre, Hugo Chávez. Esa cosa. Yo ni yo no sé cómo nombrarlo. Porque tanto el uno como el otro, como el de mi país, como él, para mí son esa cosa. Yo no hablo de señores, no cantaría ni coronel, ni comandante en jefe, nada más. No cantaría, ni esas cosas. No cantaría ni se presentaría en Venezuela. No, por ahora no. Lo que le pido a Dios, y rezo mucho por Venezuela, porque adoro Venezuela. Está claro que usted tiene una posición anticomunista muy clara. Muy clara. 2 preguntas más. Usted ha dicho que su enfermedad es Cuba. Sí. Siempre lo he dicho, le sigue doliendo Cuba. El que no quiera su patria no quiera a nadie. Y yo sigo verticalmente contra el sistema impuesto en mi país, donde tiene a mi pueblo secuestrado. Porque eso es un país secuestrado por una dinastía que se llama Castro. Que después de ahora que están hablando de los cambios, que yo no sé qué cambios serán, quieren que aceptemos que el cambio va a venir. ¿De qué va a venir? De que el tipo está dirigiendo y que el hermano es un fantoche y que le sigue Fidelito y los nietos y los hijos de Fidelito. Es una dinastía que ha secuestrado a mi país. Porque hemos hablado mucho de política, pero quiero terminar hablando de la reina de los boleros, ¿no? Gracias. ¿Qué deja usted? ¿Qué nos está dejando usted? A mí me sigue sorprendiendo que a sus y tantos años de edad... Sin miedo. Porque nació en el 22, ¿no? No. A mí me han puesto muchas edades ya. Ahorita soy la parienta de Tutankamón. Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Yo? Sí. Ay, mi vida, y sin cirugía plástica, 80 años. 80 años tiene. Sí, y muy bonita que estoy. Y no tengo cirugía. ¿Qué nos deja, señora Guillot? Pues yo creo que dejo un estilo y una escuela. Porque yo sé que cuando yo empecé, los cantantes se agarraban al micrófono como salvavidas. Y yo fui la primera artista en Cuba, que tenía yo, ¿qué? Una niña. Me paré en el Teatro Nacional de La Habana, nunca se me va a olvidar. Y cuando hice así por primera vez, y hice así, con La Gloria Eres Tú, un periodista dijo, anoche vimos nacer una estrella. Es decir, que yo tengo una escuela que está repetible por muchos que me aman, quiero hacer la canción. Sigo siendo una cubana que ama a su patria, que adora a su tierra y que algún día, no sé yo, porque ya yo estoy a mitad de mi vida, pero tengo una hija y ojalá que mi hija y todos los hijos de todos los cubanos que estamos en el exilio puedan ver una Cuba libre. Y para decirle una vez más a mi pueblo en el exilio que sigo siendo como ustedes, una exiliada esperando una Cuba libre. Olga, gracias por estar con nosotros. A ti. Canción de amor y de ansiedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Lara, lara, lara. ¿Por qué se fue? Tú lo dejaste ir, pero era tropical. Hazlo volver. Otra vez junto al mar, vereda tropical, vereda tropical. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mamé y bizcochuelo. Quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la internet, a través de Noti1.com, alrededor del mundo, al grupo de Facebook, La Música de Mi Tierra, así como todas aquellas personas que nos están sintonizando aquí en la hermosa Isla del Encanto a esta hora. Este es el segundo programa de Olga Guillot, el homenaje que le estamos llevando aquí el grupo La Música de Mi Tierra. Escucharon esa entrevista con Jorge Ramos, fue una pequeña cápsula de la entrevista donde las cosas que ella dice y expresa con toda, era una persona muy sincera, una persona que expresaba lo que sentía y su amor a Cuba ahí es innegable, y su amor al exilio y su deseo de la libertad de Cuba. Desgraciadamente se fue, marchó sin ver a Cuba libre. Luego escuchamos Vereda Tropical en una presentación de ella en vivo, también una canción que a los cubanos y a los puertorriqueños, a todos los latinoamericanos, le debe haber traído muchos recuerdos. Este tema que vamos a escuchar ahora de Olga Guillot, la semana pasada cuando lo pusimos, en el momento que estábamos escuchando, yo le estaba comentando a Johnny Serrano, el técnico que nos acompaña esta noche aquí en la emisora, que sentimos como una vibración, algo bien especial aquí en el programa. La verdad que fue increíble lo que sentimos todos. Este es un tema que es un dúo de Olga Guillot con Sandro de América, otro de los grandes de la música, de la música romántica. Un tema que no ha sido muy difundido por acá, por esta área, pero sin embargo ese trabajo discográfico de ella con Sandro sí tuvo mucho éxito, mucho auge en otros lugares. Muchas personas me escribieron, me estuvieron pidiendo este tema porque no lo habían escuchado a dúo con a Olga Guillot con Sandro de América. Y en especial una de las oyentes, Damaris, donde quiera que se encuentre, le estoy complaciendo nuevamente con este tema. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón yo te lo he dado. La vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, corazón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Dame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1 630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo con esta serenata romántica en la voz de la reina del bolero, Olga Guillot. Olga Guillot grabó innumerables temas de muchos compositores cubanos, mexicanos, temas que fueron éxitos en el mundo. Este tema que vamos a escuchar a continuación de Olga Guillot es un tema de una compositora mexicana. Se escuchó en voces de otros artistas, pero que ella le dio un estilo único, peculiar a esta canción. Vamos a escuchar en la voz de Olga Guillot. Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones, voy haciendo el inventario de mis propias emociones. Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones, voy haciendo el inventario de mis propias emociones, y la gente que me mira pensará qué buen artista, que contando una mentira puede llorar en la pista. Cuando salgo al escenario, ningún dolor se me olvida, porque estoy narrando a diario episodios de mi vida, y la gente con su aplauso premia bien mis sufrimientos, creyendo que todo es falso, que soy buena cuentacuentos. Cuando salgo al escenario, para ti son mis poemas. Tú elegiste mi vestuario y programaste mis temas. Cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente, aunque haya un mal comentario, tú siempre me miras de frente. Contigo todo comparto, nuestro amor no tiene horario. Yo soy tu amante en mi cuarto. Y cuando salgo al escenario, ahí estábamos escuchando en la voz de Olga Guillot, Cuando salgo al escenario, un tremendo tema interpretado en la voz de ella, pues imagínense ustedes, algo especial. El programa La Música de Mi Tierra, que comenzamos hace tres semanas. Comenzamos con La Lupe, luego Olga Guió en el segundo programa y extendimos esta tercera producción de Olga Guió debido a que artistas como Olga Guió, que tienen un repertorio tan grande, con un programa de una hora es imposible poder complacer todas las peticiones y tratamos de hacer una selección de los mejores temas, de los temas más conocidos. Que es bien difícil cuando se mantiene artistas que tienen esta cantidad de temas grabados y que prácticamente todos fueron éxitos. Pero comenzamos esta noche, les traje una sorpresa. Vamos a comenzar un nuevo segmento dentro de este programa. Tenemos un nuevo segmento que vamos a comenzarlo esta noche. El segmento lo llamamos el baúl de los recuerdos. ¿Y por qué el baúl de los recuerdos? Porque en este segmento, que es un segmento breve, vamos a estar trayéndoles a ustedes toda la semana pinceladas de cosas que estoy seguro que ustedes hace muchísimos años no escuchan. Para los cubanos, los voy a remontar a la década de los años 50 esta noche. Vamos a dar un viaje a los años 50 a la televisión cubana. A los puertorriqueños, los artistas que van a escuchar actuando en Cuba, también le van a traer a ustedes mucha nostalgia porque pasaron por Puerto Rico y dejaron profundas raíces y huellas en la televisión puertorriqueña durante su estadía en Puerto Rico. Sé que se van a sentir muy emocionados. A los cubanos, porque los voy a llevar a los años 50 a la televisión cubana, donde van a escuchar hasta algunos anuncios comerciales de aquella época. Para los cuarentones, para que no se me pongan bravos, la generación que nacimos después, también les voy a traer algo de nostalgia. Los voy a llevar a un viaje a Cuba a los años 70, que también sé que esto les va a traer a ustedes muchos recuerdos, mucha nostalgia. Pero bueno, vamos con el nuevo segmento, vamos a la presentación del nuevo segmento, el baúl de los recuerdos. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos. La música de mi tierra presenta el baúl de los recuerdos. Por el malecón. Las pastas de la pasiega presentan un programa con Olga y Tony. Cantemos siempre, cantemos, cantemos pueda cantar. Perdida en la desventura, en las amarguras hay que olvidar. Se olvida en la desventura, en las amarguras hay que olvidar. Y muy buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia a nuestros estudios y muchas gracias por su asistencia a sus televisores. Aquí estamos en nuestra cita de todos los martes a las 9 de la noche para cantarles unas canciones y entretenerlos un rato. Hoy haremos, como es de costumbre ya, un programa sin complicaciones. Hemos escogido unas canciones muy bonitas, que ojalá que les gusten a ustedes, y vamos a ver si logramos entretenerlos como es nuestro deseo. Queridos amigos nuestros, compañeros, señoritas de los comerciales, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Lo demás no importa, y vamos a comenzar inmediatamente, vamos a escuchar primeramente una voz muy grata y muy querida por todos nuestros amigos televidentes. ¡Qué refrescante! ¡Qué rico! ¿Cómo alimenta un vaso de emo con leche? Mamá siempre me da un vaso de emo a la hora de la merienda. Pero sinceramente, lo que yo quisiera es que en vez de un vaso, me dieran más vasos. Porque emo es riquísimo. Sí, señora. Emo es tan rico que todos, tanto los niños como nosotros los mayores, siempre queremos tomar más. Ahora, durante los meses de verano, un vaso bien frío del delicioso y nutritivo emo de Borgens no solamente nos refresca, sino nos proporciona esa dosis extra de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para aumentar las energías y conservar la salud. Comience desde mañana mismo a tomar el riquísimo, delicioso y nutritivo emo de Borgens. Recuerde que para su seguridad, Hemos se vende exclusivamente latas herméticamente selladas y cerradas al vacío, que conservan la frescura, distribuido por la pasiega. Viaje al recuerdo y la nostalgia a través de la magia de los audios del tiempo. Ahí estábamos escuchando, esto fue en el año 1956 en La Habana, Cuba. Olga y Tony en la televisión cubana, Como ha llovido. Quisimos compartir esto con ustedes porque sé que a muchos cubanos que están escuchando el programa, esto tiene que haberle traído gratos recuerdos, igual que ese anuncio de la pasiega y emo con leche. Para nosotros los cubanos que nacimos después que llegó la desgracia a Cuba, pues nunca vimos un comercial de televisión hasta que salimos afuera de Cuba, porque Fidel los únicos comerciales que pone son los del... los comerciales de televisión se acabaron. Pero para los cuarentones no se me pongan triste, vamos a dar un viaje a Cuba en el 1977. El programa Juntos a las 9, que salía al aire los sábados en vivo. Este cantante que va a estar aquí está acompañado de la Orquesta Nacional del ICRT. Vamos a escuchar un pedacito para la nostalgia y el recuerdo también de la voz de un cantante que no se conoce en Puerto Rico, pero que pronto lo estaremos trayendo también para que ustedes puedan conocerlo, porque tiene una carrera tremenda musical. Vámonos entonces para que lo escuchen. Para tus ojos una mirada, tengo para tus besos todos mis besos, tengo para tu vida mi vida entera. Para ti todo lo que tú quieras. Si me pides cariño, cariño te daré. Si me pides la gloria, te daré, pero no me pidas que te olvide, que no te olvidaré. Olvidarte no puedo, mi vida, ni un momento. Es tan grande y profundo. Ahí estábamos escuchando a Héctor Téllez, de esos cantantes que se quedaron en Cuba y que muchos cubanos no conocen. Los que se fueron en los años 60 obviamente no lo conocieron, pero que está en Cuba todavía cantando, un gran cantante, un bolerista tremendo, y quien en la época nuestra, cuando éramos niños, que crecíamos, lo veíamos todos los días en la televisión, en todos los programas musicales, y se nos hacía muy familiar verlo. Definitivamente es de esos que estarán desfilando por este escenario de la música de mi tierra, en Noti 1630, y estaremos trayéndoles a ustedes su historia y todo su trasfondo y su vida profesional en la música. Vamos a abrir los micrófonos para hablar con los amigos rápidamente. 758-7845, 758-8298. Me gustaría escuchar a alguno de los oyentes que tienen, si les gusta el programa, Si tienen alguna petición, quieren recomendarnos algo, justo estaremos aquí. Vamos a dar unos minutos, 758-7845. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, usted también nos puede llamar con el 1-787-758-7845. Nos puede hacer cualquier petición, cualquier comentario. Si usted tiene algún artista, alguna música que crea que no la podamos tener, nos quiere compartirla con nosotros, con mucho gusto podemos recoger esa música. Cualquier cosa interesante, cualquier dato que usted tenga, lo puede hacer. Si tiene algún comentario sobre Olga Guillot ahora, usted quiere ampliar, comentar, este es el momento para llamar. Vamos a tomar por aquí una llamada. Y si algún cubano, el audio este que pasamos de Olga y Tony de los años 50, la televisión cubana, le trajo algún recuerdo, me gustaría también pues que nos comentara brevemente, porque hay que continuar con la música. Vamos a tomar la primera llamada. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Encantado, encantada, maravillosa, estupendo, sensacional su programa. Muchas gracias. Esto me conlleva para el año 55, porque el que fue mi esposo, que en paz descanse, tuvo el orgullo de cantar para CMQ en un programa que había a las 11:30 ¿Quién de la era mañana. ¿Quién era su esposo? Héctor López de Victoria. Okay. Yo pensé, yo dije, si pudiera conseguir, porque él murió tratando de conseguir alguna de las de los, porque cuando, para ese entonces pues él no grabó, fíjate, no tuvo la oportunidad, pues fue que se ganó un concurso de una bailarina que se llamaba Skippy, uh-huh, que hizo un programa aquí en Guapa. Ay, perdone que anuncié la Guapa, pero no, no hay problema. Son todos hermanos. Pues, y él se ganó el concurso y ganó con la plegaria, la gracia plena. Luego llevó un repertorio muy lindo para Cuba, pues todas las canciones de Moisés Simón, de Ernesto Lecuona, y así sucesivamente llevó, y allá tuvo muchísimo éxito. Muchas gracias. Vivió aquella época bellísima, él vino encantada. Yo tengo unos retratos, pero lo tiene la hija mía en South Carolina, que quizás pues en alguna ocasión tenga, claro, oportunidades, sí, porque se retrató frente al palacio, frente, bueno, a CNQ, todos estos sitios tan hermosos. Muchas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Tengo que tomar otra llamada. Gracias por... No, pues encantada, y que siga con ese éxito. Que gracias. Dios los cuide. Gracias por escucharnos. Vamos a tomar otra llamada por aquí. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, Cesarino. Sí. Dime. El cubano que no tenga la punta de las lágrimas en sus ojos en este momento no siente la patria. Tengo, te lo voy a hacer llegar, un retrato de Meme Solís, que está aquí en Miami, sí, que tú sabes que junto con el Tortillo formó el cuarteto de los Memes. Correcto. Y te lo voy a hacer llegar, el retrato del Meme Solís cuando estuvo aquí hace muchos años, que cantó aquí en Guaynabo. Okay, gracias. Te quiero y te aprecio. Y a todos nuestros hermanos, recuerden que pronto tenemos que tener esto de nuevo. Gracias. Bien. Meme Solís, definitivamente vamos a tener un programa con él aquí. Es verdad, el cuarteto que se formó era Héctor Téllez, Fara María y Armando Pico, y Meme, que era quien, el director del cuarteto, quien tocaba el piano. Fara María, una tremenda cantante cubana, una mujer muy guapa, una mulata de salir, espectacular, una mujer muy bonita, quien yo la recuerdo con mucho cariño de verla en la televisión toda mi niñez, que estaba para la misma época de Héctor Téllez. Y Armando Pico era un tenor tremendo que después se dedicó a cantar otro tipo de música y participaba mucho en el programa que es el Álbum de Cuba con Esther Borja, otra de las grandes. Pero bueno, vamos a tomar la llamada. La música de mi tierra, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Mire, yo desde niña siempre estuve interesada por Cuba. Yo soy puertorriqueña, pero Cuba siempre me atrajo mucho. Me encantaría que en algún momento dieran algo relacionado con Leopoldo Fernández Tres Patines. Ah, cómo no, claro que sí. Todavía lo sigo escuchando en Ponce, en una emisora de Ponce, todos los días, y no me canso de su programa. Claro que sí, vamos a traer algunas cosas. El programa de Tres Patines. Claro que sí, vamos a traer algunas cosas bien interesantes de ellos, algunas otro tipo de actuaciones en Cuba, bien interesantes, ¿cómo no? Sí, muchas gracias. Gracias a usted por escucharnos. La música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches, saludos de la Sultana del Oeste. Adelante. Mira, nada, me remontaste a los años 75, 70, uh-huh. y tengo que decirte de ambos, de Olga y de Tony. Bueno, Olga y Tony fue en los años 50, ese era un programa en los años 50. Sí, pero yo tuve la oportunidad de conocerlos aquí en Puerto Rico. Ok. Y, ¿tú eres cubana? No. Ah, ok. Para el 75. Ah, en el 70 y pico cuando ellos estaban aquí. Ok, ahora te entiendo. Mi papá tenía un nightclub aquí en Mayagüez. Okay. Y traíamos artistas en vivo. Ok. Y trajimos a Olga Guillot. Ok. Y en los ensayos, ella estaba terminando sus ensayos y terminaba con Se ha perdido una perla. Y el director le dice, oiga, con esto terminamos. Y dice ella, no, sería una falta de respeto. Tenemos que terminar con una canción puertorriqueña. Esa mesura que tenía, esa educación, ¿no? Sí. Y entonces de Tony, te tengo que decir que para allá, para el 70, donde que ya no existe, el Londi Vitri, que se llamaba El Lobo, uh-huh. frente al casino en Condado, cuando terminaban los shows y demás, mi papá, un argentino, imagínate, aprendiendo a hacer hamburger, pues trabajaba ese horario de 12 a 7 de la mañana. Y Tony iba allí a las 12, 1 de la mañana, y se sentaba a comerse su hamburger y hablar con mi papá. Qué bueno, muchas gracias por compartir. Te voy a complacer con la canción que Olga terminaba allá en el nightclub de ustedes. He perdido una perla en el mar y esa perla tiene nombre y su nombre tiene cuatro letras, que es Cuba. Nos vamos con ese número. He perdido una perla. La he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. He perdido una perla. La he perdido en el mar. Una perla preciosa. Perla hermosa que no puedo olvidar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendida ante un altar, que me devuelva Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rota? Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con Olga Guillot, la segunda parte de su homenaje que comenzamos el domingo pasado. Quiero decirle a los amigos oyentes que me gustaría seguir tomando llamadas telefónicas, pero el tiempo ya se fue y tenemos mucho material todavía aquí para continuar compartiéndolo con los oyentes. Pero ustedes, después que se acabe el programa, lo que ustedes comenten en el programa de Michelangelo, con mucho gusto, yo me quedo escuchando y hago mis anotaciones, pues puedo complacer peticiones y puedo tomar algunas decisiones como esta, que esta semana pues decidimos hacer esta segunda parte de Olga debido a la cantidad de llamadas que entró al programa de Michel y las personas pues estaban haciendo la solicitud de Olga y dijimos pues vamos a complacer a todos los oyentes. Lamentablemente es una hora y la hora se va rápido porque cuando con la música es así. Vamos a poner un pedacito aquí de la última presentación en televisión de Olga Guillot, donde dice algunas cosas bien interesantes, bien patriótica como era ella siempre. Esto fue la última presentación de ella en televisión antes de morir. Esto fue el 18 de agosto del 2009. Somos 2.5 millones casi, y ahorita 3 millones de cubanos en el exilio, que no salimos a pasear. Salimos porque nos quitaron nuestra patria, nos quitaron la forma de ser como seres humanos, nos quitaron la forma de vivir. Porque yo soy una señora que cuando salí de Cuba, que me llevaron la primera vez detenida en Cuba, en el G2, por cierto, me dijo un muchacho muy joven: tú eres muy joven y esta revolución es para ti. Y lo único que le dije fue: soy un ser humano que tengo que hacer decisiones propias y mi hambre y lo que soy yo lo dirijo yo, y por eso estoy exiliado. No. Salir un día con $1 en la cartera y una hija en brazos, no me pregunte, porque así salí. Hoy soy una señora mayor, estoy en mi tercera edad, feliz, bonita, no sé si me lo notarán, pero yo salí muy joven con una bebé en las manos y tenía algo que es muy importante. Tenía un arma, y esa arma está aquí, en gracias mi garganta. Y con todavía esa arma he combatido en todos los países contra el sistema impuesto en mi país. En todos los países, ¿ok? Porque todo el mundo tiene derecho a disentir. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión también personal, ¿ok? Nosotros no estamos de acuerdo porque somos las víctimas. Y no queremos ser los victimarios. Somos las víctimas, no los victimarios. Entonces las personas que quieran disentir y decir: no, yo sí estoy de acuerdo, lo único que le exijo en tu programa, claramente así, señores, si usted quiere disentir, por lo menos hágalo bonito, no nos falte el respeto, porque nos están faltando el respeto y somos un pueblo muy dolido. No ha sido nada fácil vivir sin la patria, porque el que no quiera su patria no quiera a nadie. Por lo tanto, yo respeto que usted tenga una opinión contraria a mí, pero con respeto. No nos falte el respeto, por favor. Ahí tenían a Olga Guillot, la Olga Guillot cubana, la patriota. Eso verdaderamente es admirable y respetable. Que Dios la tenga en la gloria. Y si sabemos que está ahí arriba y que algo está haciendo porque la libertad de Cuba llegue pronto a su patria, que se fue sin poder verla libre. Vamos a escuchar otro gran éxito en la voz de Olga Guillot. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Está escuchando el programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo. Estamos ya en los minutos finales, al filo del programa. Quiero darles a ustedes las más sinceras gracias por su sintonía y por todo este entusiasmo y todo este apoyo que han dado a este programa, que comenzó en realidad como un segmento de Magazine Cubano, y ya está tomando cuerpo y forma, y posiblemente terminemos aquí con un programazo musical los domingos en la noche. Música romántica, música cubana. Ya estamos estudiando la forma de ver si podemos extender este tiempo, porque la verdad que con una hora aquí en realidad no es suficiente. Es tanta la música que hay, son tantos los artistas que podemos desfilar por este escenario de Noti 1630 en la noche, que tenemos que hacer algo para estirar el tiempo. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Quiero darles a todos ustedes las más sinceras gracias por todo su apoyo. Quiero decirles que después que se termine el programa, en el espacio libre que viene a continuación, que son 2 horas, usted puede, cualquier recomendación que me tenga, cualquier petición, yo voy a estar escuchando, yo hago mis anotaciones, y el próximo domingo pues tomaremos en cuenta todas las peticiones que ustedes puedan hacernos y todas las recomendaciones. A nombre del equipo de producción y de Noti 1630, nuevamente le doy las gracias. Los dejo con un tema de Olga Guillot, tema muy bonito y muy patriótico. Así que buenas noches, que Dios les bendiga a todos, y nos veremos el próximo domingo a las 7 de la noche con otra edición de Magazine Cubano, y luego a las 9 de la noche la música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, buenas noches. Yo volveré Cuba mía, yo volveré. Yo volveré y tu suelo lo besaré. No vivirá, porque sin ti todo y nada se volverá. Mis canciones no quieren llorar la distancia. Canciones no quieren.